estamos destinando alrededor de 12 mil millones de pesos de mantenimiento de carreteras libres desde que llegamos, más alrededor de 10 mil millones de también mantenimiento a autopistas. Por ejemplo, la autopista México-Querétaro. Tenemos un contrato para pagar a una empresa mantenimiento